todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir, agitando las caderas y poniéndole su swing. Las mujeres se menean al compás de mi canción, y no hay hombre que no mire esa hermosa tentación. Y como nativo, soy, soy. Agita, agita las caderas, agita tu cuerpo, todito se menea. Agita, agita, agita las caderas, agita tu cuerpo que sube la marea. Las parejas esta noche bailan, bailan sin parar. Desde niños hasta viejos, las caderas mueven ya. Y si alguno ya no puede, que lo manden a sentar. Que este ritmo es para gente que no pare de bailar. Muévelo, muévelo, muévelo. Agita, agita, agita las caderas. Agita tu cuerpo, todito se menea. Agita, agita, agita las caderas. Agita tu cuerpo que sube la marea. ¡Pásalo, mamacita! Cuerpo.